comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Molt bon dia i benvinguts a València Abierta, avui València Abierta compartida. De moment, Sílvia Tomàs i Arantxa Ferrera al control tècnic estarem portant este barco fins que arribi el moment de que s'incorpore el nostre company Ximo Rovira. Desitgem que siga pronte perquè amb la victòria del València i amb el seu Paquito Alcácer marcant gols, així té que estar avui en esta taula Ximo Rovira. De moment anem a parlar d'actualitat propera. Ja sabeu que és el que ens agrada fer així al nostre programa, la 97.7 Ràdio. Hi ha una informació, és una de les més llegides en tots els diaris digitals, i és aquesta alerta sanitària que ahir es publicava des del Ministeri de Sanitat. Alerta sanitària relacionada amb el consum de l'ibuprofeno. Sí, no patiu. És cert que a totes les cases tenim i tirem mà de l'ibuprofeno molt sovint. Bé, l'Agència Nacional del Medicament ha emitit una alerta dirigida als metges per a que controlen més la recepta d'aquest medicament tan utilitzat per als dolors, per als processos inflamatoris. De totes maneres, volem parlar amb un dels representants del Col·legi Oficial de Metges, a més és un metge d'atenció primària, que ens resoldrà tots els dubtes sobre esta alerta sanitària. I no patiu, perquè els que prenim de volta en quant l'ibuprofeno perquè tenim algun dolor, i les dones, per exemple, tirem molt d'aquest medicament per als processos de menstruació dolorosa i totes aquestes coses, no patiu que no n'hi ha problema. Però també volem conèixer la història de Paco, que podem llegir als diari Levante, el Mercantil Valenciano. Paco és un home que va eixir de presó a 2003 després de pagar per certs robatoris que havia comès en la seva joventut. Quan va eixir es va trobar amb un panorama molt desalentador, i és que per una fotografia que estava en el seu historial policial el van confondre amb l'autor d'un robatori en un supermercat. Bé, han passat 10 anys des que aquesta fotografia el va posar en el punt de mira i ha tingut que demostrar la seva innocència. Ho ha fet, per fi, l'han absolt, però la història de Paco té molt més. Parlarem amb el seu advocat com han sigut aquests 10 anys de processos judicials. Però parlarem també de teatre, evidentment de futbol, i tenim regalet per a la nostra audiència, perquè els nostres amics de Cinesa Bonaire estan sempre al nostre costat i ens han informat de certs espectacles que van a dur a terme, certes representacions diferents a les estrenes normal de cine. Bé, doncs van aprofitar i de vegada en quant ens van a regalar puntualment obres de teatre, documentals o pel·lícules per a les que ja han passat alguns anys però que van a tornar a projectar-se en una sala de cine. És el cas d'este pròxim dijous, 16 d'abril, a les 9:30 de la nit, en Cinesa Bonaire, podreu seguir la projecció de la pel·lícula, sí, la que esteu sentint de fons, esa mítica 2001, Odissea de l'Espacio. Bueno, pues tornarà a les sales de cine este pròxim dijous a Cinesa Bonaire i tenen la gentilesa de regalar-nos 4 entradetes, 2 entradetes dobles que anem a sortejar entre tots els amics del programa que participen a través de Facebook, que ens conten què els pareix esta tornada a projectar d'esta pel·lícula mítica, si ja l'han vist, pues, què va suposar en la seva vida veure esta pel·lícula, si no l'han vist, si tenen ganes de veure-la, que també ens ho conten. El cas és que participeu a través del nostre Facebook i podeu guanyar aquestes 2 entradetes per assistir a la projecció de 2001 Odissea de l'Espacio en Cinesa Bonaire, els nostres amics. I anem a sentir música de Lady Gaga, perquè avui hem llegit en la premsa, en Levante, el Mercantil Valenciano, una notícia que ens ha agradat moltíssim. Bueno, Arantxa, també, a banda de dir que estàs així, vull sentir la teua veu. Anem ràpid perquè tenim moltes coses que contar. No sé si has pogut llegir que Lady Gaga vestís moda valenciana. Sí. L'acabé de llegir fa un momentet en Levante, el Mercantil Valenciano, i m'ha agradat molt això de que una top con Lady Gaga, sí. Que sempre marca tendència per a bé o per a mal, però des de luego destaca en la seva moda. Bueno, no penseu que en este cas anem a parlar d'un model estratosfèric i molt raro, no? En este cas és un suéter preciós, chulíssim. Roseta, que està signat per Àlex Vidal, en Juan Vidal, és que són dos Vidals, els dissenyadors valencians, en este cas és Juan, que a més, en Twitter, que en el Twitter de Lady Gaga hi ha 20 milions de seguidors, S'han creuat unes frasetes, sí. Ella ha penjat una foto vestida amb ese suéter roseta suau, preciós, que ha dissenyat Juan Vidal, i li ha dit, m'encanta este suéter dissenyado por Juan Vidal. I Juan Vidal li ha contestat. Jo vos animo a que entreu en el Twitter, que seguiu esta conversa entre Lady Gaga i Juan Vidal, i des d'ací la nostra enhorabona, estem molt pagats. Este dissenyador jove, valencià 100%, i amb esta projecció, que ja no és projecció, ja s'ha assentat internacionalment. Molta sort, enhorabona a Juan Vidal, que suposem este serà el primer dels suéters que, o dels models de Juan Vidal que portarà Lady Gaga. Arantxa, tot bé? Tot bé, Sílvia, descansa ells després des de llarg cap de setmana. Ai, ja tocava tornar a la marxeta. Els xiquets ja en el col·le, ja tota torna a la normalitat. Bé, així comencem, Arantxa als mandos. Jo, Sílvia Tomàs, que ja vos he donat la benvinguda a València Abierta, i el nostre Ximo Rovira venint pa que sí, segur, per a parlar de moltes coses. Arranquem ja, en València Abierta. Fallas más, las falleras y falleros mejor vestidos eligieron Casti. Casti agradece su deferencia y comunica que durante este mes los descuentos serán de hasta el 65% en indumentaria y complementos. Gran surtido en trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Llega el concierto del año, 15 horas de música. La Unión, Ilegales, Jaime Urrutia, Barney, Los Cigarros, Gatos Locos, Seguridad Social, Siniestro Total, Toreros Muertos, Aerolíneas Federales, Los Inhumanos, Cat Club y Cirilo. El sábado 18 de abril en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Te lo vas a perder? 15 horas de festival. Consigue tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés, Fnac, Carrefour y en iberiafestival.com. Más información, iberiafestival.com. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Ho hem comentat al principi del programa. Ahir es feia pública una alerta per part del Ministeri de Sanitat relacionada amb un dels medicaments més receptats i, per tant, més consumits pels espanyols. És l'ibuprofeno, qui no té a casa a mà una caixeta d'ibuprofeno en sobres, en pastilles. A qui no li han receptat en alguna volta este medicament, este genèric per a combatre dolors altres patologies? El cert és que volem tranquil·litzar, no? Volem donar informació de servici i volem parlar amb qui coneix, amb qui dia a dia pues recepta aquest tipus de medicaments, i saber quina és realment la grandària, la mesura d'esta alerta sanitària que ha fet, per cert, l'Agència de Medicaments que pertany al Ministeri de Sanitat. I per tant, avui connectem amb Antonio Monraval, és doctor, és coordinador del centre de carrer Luis Oliach i és, a més, vicesecretari del Col·legi Oficial de Metges de València. Doctor Antonio Monraval, buenas tardes. Hola, bona vesprada. Bueno, hem llegit esta notícia i és cert que quan parlem d'ibuprofeno, pues tot el món coneix este genèric i tot el món l'ha pres en alguna ocasió. Què diu realment esta alerta del Ministeri de Sanitat, doctor? Bé, l'alerta l'únic que fa és incidir en un estudi que se va publicar fa ara ja 2 anys i vora mig, perquè va ser en octubre del 2012, que se feu una revisió dels antiinflamatoris no esteroideus, antiinflamatoris que no tinguen corticoides, que són els més utilitzats per a dolors i per a processos inflamatoris tant aguts com crònics. Esta alerta, ja, bueno, este estudi ja va dir, classificant tots els antiinflamatoris, ne deixava com a més segur l'ibuprofeno. I deia que calia fer més estudis. I és el que ha eixit ara. Un resultat dels estudis posteriors en el que se diu, en resum, que la presa continuada de dosis inferiors o hasta, millor dit, 1.200 mil·lígrams diaris, que seria un ibuprofeno de 4-6 mil·lígrams, que és el més prescrit, és completament segura. Molt bé. Preses superiors de manera esporàdica també són segures. Molt bé. I hi ha preses de manera continuada, sobretot si són superiors a 2.400 mil·lígrams diaris, que serien 4 comprimits de 6 anys, que té les seues indicacions, no és una presa exagerada, no és una dosificació exagerada, el que fa és incrementar el risc de problemes cardiovasculars. Entonces, deixa en mans dels metges la avaluació de la necessitat d'utilitzar aquestes dosis. O sigui, el que té que tindre molt clar la població és que per a dosis altes, si té dubte, si les trepes, no prendre-se-les, sinó les té prescrites per un metge. I si les té prescrites i té algun dubte, pues, evidentment consultarà el seu metge de capçalera que li dirà, o el seu especialista que li ho hagi prescrit, li dirà per quin motiu té que prendre aquestes dosis, durant quant de temps, les proves que o bé li ha fet ja o bé li va fer per a tindre la seguretat de que no van a ser perilloses en el seu cas i prendre la decisió que siga en cada cas, perquè no n'hi ha malalties i no malalts. En tot cas, doctor, esta alerta canvia d'alguna manera la forma d'actuar que tenen els metges fins ara o no? No canvia perquè cada metge a l'hora de prescriure un medicament no sols ha fet un diagnòstic, ha fet un diagnòstic envoltant a lo que és la malaltia a la persona completa. O sigui, no és té tal medicament, té una taula de càlcul i me diu que tinc que donar-li això. No, té tal medicament, tal edat, tal pes, tal lo que siga, s'avalua tota la persona en un conjunt i al final d'aquesta avaluació i el medicament que el metge considera més convenient per al cas i la dosificació més convenient per a la persona concreta. És excepcional que estiguem donant dosis de 2.400 mil·lígrams diaris. Per tant, una persona sana, sense problemes cardiovasculars, que prenga ocasionalment ibuprofeno receptat pel metge, una dosi, pues, com estàvem dient, inferior a 1.200 mil·lígrams al dia, no té cap problema ni cap risc. Cap problema. Però ho diu directament, és això el que diu. La primera recomanació que fa l'agència és: no existe riesgo de infarto o trombosis arterial con el uso ocasional de ibuprofeno o si se toman al día 1.200 mil·lígrams o menos. Molt bé. Això està assignat per l'Agència Espanyola del Medicament. En tot cas, per les persones que prenguen aquesta dosi més alta, sempre ha de ser receptada per un metge. En quant a la tendència a l'automedicació en ibuprofeno, a veure, és segura? A veure, tornem a repetir, no n'hi ha malalties, n'hi ha malalts. Vam a posar un exemple. Una dona que té la seva menstruació, les seues dismenorrees, que les té tots els mesos, que té 25 anys, que porta ja 15 anys, o 12, dona igual, en eixe problema i sap que cada vegada, cada 28, cada 30 dies, té un dolor abdominal que li dura 2-3 dies i que l'única manera de que se li va és prenent-se 3 ibuprofenos diaris de 600, 1.800. Pues és tan segura la pràctica demà com era el dissabte passat. Molt bé. O com era ahir. Uh-huh. I note que vindré cada mes a dir-me, doctor, que estic una altra vega menstruant, de puc prendre les tres pastilletes d'ibuprofeno? Doncs pues no, no cal que vinga, ja ho sap. Ja ho sap. Ja ho sap ella, ja ho sap el seu metge. I continues en segur com era... I continues en segur com era el diumenge passat. Avui és dimarts, doncs pues el diumenge. Perfecte. Pues, és una manera també de tranquil·litzar, perquè al final aquestes alertes, quan es donen en medicaments tan corrents, no?, i tan comuns en les nostres cases com és l'ibuprofeno, pues, d'alguna manera preocupen, però és ben cert que tenint en compte aquesta dosi baixa que molts hem pres en alguna volta, no té cap problema, cap perill, ens quedem més tranquils. I en dosis altes sempre amb la recepta mèdica, amb el control del metge. Evidentment, el control del metge sempre és... deu de ser imprescindible. I tant, bueno... Ahir mateix jo estava de guàrdia i diversos dels avisos que vaig rebre van ser en gent que estava prenent ibuprofeno, que estava refredat, i escolta, és que m'estic prenent ibuprofeno i acaba de sentir això. Què clar. Passa? Pues mira, pot continuar. Després de veure-la, pot continuar prenent-ho, que no hi ha cap de problema. Perfecte. Si està en una setmana i més, pues vaig allà al seu metge, però vamos. I ja està. Tranquil·litat. Aprofitem, doctor Antonio Morrabal, que el tenim, perquè el passat 12 d'este mes se celebrava el Dia Mundial de l'Atenció Primària, i avui aprofiten els metges a València per a celebrar unes jornades. Jo voldria que me comentara aquí, quin és l'objectiu principal d'aquestes jornades, on volem posar el punt de mira els metges d'atenció primària? Anem a veure. Des de l'any 2012, l'organització, el Foro d'Atenció Primària d'Espanya, uh-huh, organitzat per les tres societats científiques d'atenció primària, dos de pediatria, els col·legis de metges, el sindicat, la Confederació Estatal de Sindicats de Metges, van posar en marxa el que seria el primer i successius dies de l'atenció primària, i declararen que el dia 12 d'abril de cada any seria el dia de l'atenció primària. Fins ara sempre s'ha fet un acte central en la seu de l'OMC en Madrid, i bueno, una roda de premsa i declaracions i poquet més. Enguany és el primer any que s'ha fet de manera descentralitzada, que s'ha intentat fer entre les províncies d'Espanya o almenys en les capçaleres dels consells autonòmics, de col·legis de metges. Al caure el dia 12 en diumenge, pues, ho passarem al dia 13. València, tots sabem que ahir dia 13 era Sant Vicent, clar, era festiu, i ho hem tingut que canviar a dia 14. Convocar avui una roda de premsa, com s'ha fet en molts col·legis, pues, jo crec que la majoria de periodistes ja esteu més que informats per tot el que ha dit les agències de premsa d'ahir, sobretot d'ahir. Entonces, la nostra idea ha sigut fer una jornada on parlaran els distints presidents de les societats científiques, parlarà el Col·legi de Metges, parlarem, i fins i tot pareix que va vindre conselleria. I la intenció és, bueno, recordar-li a la població que l'atenció primària és la part de la sanitat que resol el 90% dels problemes mèdics que n'hi ha en la població. Pareix que no siguem ningú, però ahí estem, i el 90% ho podem resoldre nosaltres. Anem a tractar en estos minuts també d'intentar posar en valor que no només representeu el 30% del total dels facultatius, sinó que, com ha dit molt bé el doctor, bueno, tracteu el 90%, no?, dels problemes... El 90% dels problemes se poden resoldre des de la primària. Aprofiteu esta jornada per a llegir un manifest que recull les reivindicacions principals del vostre col·lectiu. Quines serien? Com les podem resumir, doctor? Home, ja estan publicades, però jo crec que és millor esperar ja a la lectura. Fer un resum parlant de què és l'eix del sistema sanitari, que deu de liderar, per tant, la gestió dels processos del malalt, tant els crònics com els aguts. Els pediatres, pues, devem liderar, metges i pediatres devem liderar la presa de decisions relacionades amb les organitzacions i gestió de recursos humans. L'atenció primària deu de tindre accés al catàleg complet de proves complementàries. Això que a mi me sona com una cosa extraordinària, me sona com una cosa passada millor, resulta que en tota Espanya no és així. Jo sí que puc demanar una ressonància, jo sí que puc demanar una ecografia, puc demanar un TAC, però n'hi ha altres províncies on un metge d'atenció primària no pot demanar-ho. nosaltres volem que tot això siga que més o menys una cartera de serveis comuna a tot el país. Que quan un malalt estigui en València reba la mateixa atenció sanitària o atenció primària que la puga rebre en Catalunya o en el País Basc o en Castella-La Manxa o en Lleó o a Madrid, que no hi hagi cap de diferència. Bueno, estarem atents. I sobretot forma que també fer que els estudiants se n'adonen de que l'atenció primària és una part molt important de l'atenció sanitària completa. Els nostres metges de família i també els pediatres d'atenció primària són molt importants per a nosaltres i és important que avui els posem en valor avui i tots els dies. Gràcies, doctor Antonio Monraval, per atendre'ns i per resoldre els nostres dubtes. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Magic Bullet, el mago de su cocina, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Con él podrá pelar, cortar, mezclar, batir, triturar y todo ello en pocos segundos. Para hacer salsas, bebidas o postres de una forma fácil y rápida. Por solo 24,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, el set con las 21 piezas y un libro de recetas incluido. El próximo domingo 19 de abril, la cartilla del Magic Bullet. Haga su vida más fácil en la cocina. Com és de complicada la vida a voltes i per a certes persones pareix que ho és encara més. És el cas de Paco. Ho comentaven en el sumari del programa, un home que sí, que havia comès els seus delictes en la seva joventut, que havia pagat per ell, amb una pena de càrcer, i que en eixir en 2003 del centre penitenciari ha tingut que enfrontar-se durant quasi una dècada a un juí tras altre per a demostrar que ell no era culpable d'un delicte que per cert no va cometre i que per fi la justícia li ha donat la raó. Una persona rehabilitada però que ha tingut que lluitar més del comú per a demostrar la seva innocència. El cas de Paco Dací el llegim en el periòdic Levante, en el diari del passat, bueno, de avui dimarts. Coneixem la seva història, vegem la seva imatge. Ell està tranquil, però no vol parlar ja molt més del cas perquè el que vol és passar pàgina per fi. Però sí tenim amb nosaltres a qui ha sigut el seu advocat durant estos llargos anys de processos judicials. És don Jorge García Gasco, al que saludem ja en la 97.7 Radio. Buenas tardes, Jorge García Gasco. Buenas tardes. Bueno, hace 10 años comentábamos que comenzaba la pesadilla de Paco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue un robo en un supermercado, es lo que sabemos, y después aparece una foto en la que se identifica a Paco con el autor de este robo. Sí, sí, efectivamente, fue hace aproximadamente 10 años y algo. Uh-huh. Y bueno, pues Paco tenía una ficha policial antigua de los años, de finales de los años 90. Uh-huh. Y bueno, pues alguien, al parecer, con una similitud o muy, muy, muy parecido a Paco, pues se dedicó a realizar una serie de robos con violencia e intimidación. Y bueno, y muchos de los testigos reconocieron a Paco a través de su ficha policial en comisaría. Bueno, no solamente en comisaría, sino en ruedas de reconocimiento que se dieron posteriormente y en algunos de los casos incluso en sala en el momento de celebrar el juicio. Algo realmente sorprendente. Estamos hablando de hace 20 años. Creo que la ficha policial, creo recordar que es del año 99, uh-huh. 98, 99, por ahí más o menos. Hace uh-huh. muchos años ya, sí. O sea, que esa foto, ese parecido razonable con el autor material del robo y los antecedentes que tenía. Un parecido muy razonable debía de ser, porque de verdad es realmente sorprendente, sí. ¿Cuál ha sido el periplo judicial? Porque han pasado 4 juicios. Ha tenido que pasar. Sí, han sido 4 procesos judiciales uh-huh. en los que se han juzgado 6 robos con violencia e intimidación. Y bueno, la verdad es que no sé exactamente la cantidad de años en total que se le estaba pidiendo a Paco, pero creo que rondaban los 20 años de prisión en total. Uh-huh. Y en todo este periplo, Jorge, bueno, leemos en periódico Levante que Paco te da las gracias, ¿no? Porque desde el primer momento luchaste sí. por demostrar que estaban equivocados. Sí, efectivamente. Además, Paco fue uno de mis primeros clientes del turno de oficio. Pues si no fue mi primera guardia, fue mi segunda, pero vamos, yo era un auténtico novato, cuando me hice cargo de la defensa de Paco. bueno, comprendí en ese momento que me estaba diciendo la verdad, le creí a pies juntillas y convencimos en su momento a la jueza de instrucción que le recibió cuando fue puesta a disposición judicial en la primera de las detenciones. La jueza también, en fin, creyó en Paco y lo puso en libertad, y desde entonces, pues por suerte, y pues no ha vuelto a ser detenido, pero no ha vuelto a ser condenado por estos hechos ni hechos parecidos. Finalmente ha sido absuelto. ¿Cómo habéis conseguido que finalmente se demuestre que Paco no era la persona que estaban buscando? Pues en los primeros procedimientos teníamos una prueba que era puramente objetiva, y es que durante los hechos, durante los atracos, pudimos acreditar que Paco estaba ingresado en régimen interno, es decir, sin poder salir, en un hospital. Y bueno, tuvo que venir el director del hospital a certificar que efectivamente Paco estaba allí metido y no podía salir, incluso que esa misma mañana él había pasado consulta precisamente con el director. Por lo tanto, era absolutamente imposible que pudiera estar en dos sitios al mismo tiempo. Ese fue el primero. En ese primer juicio se ventilaron tres atracos. Con lo cual, claro, esas sentencias ya generaron una duda bastante razonable acerca de que pudiera ser él, que posiblemente hubiera alguna confusión, y luego después las demás. Hombre, han habido coartadas en el sentido jurídico, quiere decir que eran coartadas reales. En otro de los atracos recuerdo que coincidió precisamente con la visita del Papa aquí en Valencia, y en ese momento, en esa misma tarde, mientras retransmitían por televisión la visita del Papa y el recorrido que hizo el Papa por aquí, por la ciudad, estaba Paco en casa de su madre con unas amigas de su madre, que se habían reunido allí para jugar a las cartas y ver la retransmisión y demás. Entonces las amigas fueron a declarar que efectivamente Paco ese día estaba allí. Al Ministerio Fiscal le preguntaba, les preguntaba a estas mujeres, ¿cómo se acuerdan ustedes que precisamente ese día y tal? Y las mujeres, pues oportunamente dijeron, es que daba la casualidad de que era el día del Papa, y efectivamente era así, y por eso se acordaban. Bueno, pero la pregunta ahora es, Paco es una persona que intenta llevar una vida normal, está totalmente rehabilitado de adicciones anteriores, una persona que busca un trabajo, de hecho hemos hablado con él hoy y tenía una entrevista de trabajo y quiere pasar página, pero todos estos juicios, todos estos antecedentes que se han ido generando, ¿aparecerán en su expediente o él puede por fin ser una persona ya rehabilitada? Antecedentes penales lógicamente no tiene porque no ha sido condenado, pero antecedentes policiales sí, claro, le constarán las detenciones. Lo que tenemos que pedir ahora, una vez que se firme la última sentencia que se ha dictado en el procedimiento, este último que teníamos, es pedir que se cancelen los antecedentes policiales, y eso, una última gestión que tenemos pendiente, sí, efectivamente. Y esa foto, esa terrible foto que tantos dolores de cabeza, ¿podrá desaparecer ya por fin de los archivos policiales, que no le genere más problemas? De hecho, esa foto ya no está, porque en la última detención, si no recuerdo mal, que fue en el 2008, ya le hicieron una nueva ficha policial con una nueva fotografía. Entonces, la ficha que aparece de Paco no es con esa fotografía tan antigua y en la que, al parecer, se parecía tanto al atracado real, sino que, en fin, pues ya ofrece otro aspecto y tiene... De hecho, desde aquel día ya no le han vuelto a llamar, ni a confundir, ni a detener, ni nada. Lo que nos hace pensar que era efectivamente aquella fotografía. Maldita fotografía. Maldita fotografía. Desde luego, yo animo a toda la gente que pueda leer la historia de Paco y su periplo y ponernos en su piel, ¿no? Como han sido estos últimos 10 años para él y para su abogado. Para Jorge. Se dice pronto, 10 años de juicios. 10 años de juicios e intentando eso, vivir una vida nueva y pasar página. No ha sido fácil para Paco, pero desde ya puede hacerlo con total libertad. Desde aquí agradecemos a su abogado, a Jorge García Gasco, que nos haya atendido a los micrófonos de la 97.7 Radio. Muchas gracias. De nada. Un abrazo. Y por supuesto, le deseamos a Paco Dassí, lo que le hemos dicho fuera de antena, que se anime y que pase página. Nosaltres continuem així a València Abierta. Tenim per davant més d'una hora de ràdio per a parlar de moltes coses. D'actualitat, sí, de seguida ve César Molins per a donar-nos l'última hora de l'actualitat. Però també de futbol, perquè va jugar ahir el València i tindrem la nostra taula redona per a parlar del partit del derbi valencià, i de teatre, també de música. Encara queden continguts així a València Abierta. No se'n vagin. Servicios informativos. És la una en punt d'esta vesprada i toca parlar d'actualitat amb el nostre company César Molins. Hola, César. Hola, Sílvia, què tal? Bueno, comencem. Es reanuda a València el juí de Terra Mítica. El fiscal demana la retirada del passaport dels 35 processats per risc de fuga. Sí, el Ministeri Públic ha sol·licitat, a més, que els acusats compareguin dos voltes al mes al jutjat. L'advocat de l'Estat, que exercís l'acusació particular, en este cas també s'ha adherit a esta petició del fiscal. El juí s'ha reprès vora dues hores amb retard, per l'ausència de quatre dels acusats. Avui tenen que declarar els responsables del parc. La Fiscalia demana per a ells entre 7 i 10 anys de presó, ja que recordar que en aquesta causa s'investiga un frau de 4,4 milions d'euros en la construcció d'aquest parc temàtic de Benidorm. El juí està previst que es prolongui fins al mes d'octubre. Els escolars de Cortes de Pallars s'han reincorporat avui a les classes amb total normalitat. Sí, els alumnes d'infantil i primària s'han dividit en dos grups. Un d'ells és atès al centre de la població valenciana, l'altre, la resta, rep classes en una de les aldees del municipi. Respecte als estudiants d'educació secundària obligatòria i de batxiller, este matí s'han desplaçat al complex educatiu de Xest, el lloc en el que es van allotjar de dilluns a divendres per tal de rebre les seves classes, i entre tant els tècnics de la Conselleria d'Infraestructures visiten avui la zona per tal d'estudiar la possibilitat de fer un segon pont que millori les comunicacions de Cortes de Pallars de forma permanent. Hi ha que recordar que des del dilluns de la setmana passada està tallada l'única carretera d'accés al municipi, la comarcal CB 428, com a conseqüència d'un despreniment de la muntanya situada junta a la central d'Iberdrola. Continuem. L'exvicealcalde de València, Alfonso Grau, deixa l'Ajuntament amb un patrimoni personal de quasi 1,6 milions d'euros. Així consta la seva declaració de béns i d'activitats publicada avui, després de la seva renúncia, després de la renúncia a l'acta de regidor el passat 16 de març. Més de 700.000 euros corresponen a béns immobles, la resta més de 800.000 altres béns. Per contra, l'exvicealcalde de València no declara cap deute. En la seva última declaració publicada al butlletí oficial de la província de València, a juliol de 2013, Grau comptava amb un patrimoni total d'1.400.000 euros, són 200.000 euros menys des que té ara. Mor a Castelló una dona de 95 anys tras produir-se un incendi a sa casa. Sí, uns fets que s'han produït mentre la dona estava cuinant a la seva vivenda del passeig Morella, de la capital de la Plana. Segons informa avui la Policia Nacional, pues la roba li se va prendre foc i al arribar els agents, esta dona de 95 anys ja havia faltat. Bé, parlem de l'oratge. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la jornada d'avui marcada per temperatures primaverals. Sí, les màximes pugen entre 1 i 2 graus respecte a la jornada d'ahir. Alcançarem, per tant, els 21 graus hacia València, ja un tinyent, 20 graus esperen a Gandia i a Requena. Al marge d'això, cel ras en la major part del territori valencià. Sí que és cert que podria produir-se algun interval nuvolós, núvols alts en litoral, però sense deixar almenys 8 pluges, i el vent que bufa fluix variable amb predomini de l'est, major intensitat a l'interior de la província. Molt bé, César, te sentim a partir de les 2. A tu, Silvia, adéu. Gràcies. Està bé, que no diguen que avui tinc que fer València Abierta en un dia com avui, en un postpartit com avui. Vicente, és que jo crec que no el tens ben col·locat. Que està bé. Ja? Vale. Que no sentia que fa senyes i que no sentia... En canvi, bueno, vaig a fer la presentació oficial. A la meua esquerra, com sempre, don Tito Bau. Muy buenos días. A la meua dreta, com cada volta que l'enganyem o cada volta que l'enredrem, el nostre company Carlos Bosch, redactor en cap... I quin cap? ...de Superdeporte. Bon dia. Bon dia. Manu bueno, Tebao, a Manu Tebao es que no se enchufa el micro. Es que es tecnología, Silvia. Debo de ferme fácil. No, pero a vos es y el hombre es Clarice Vesper Tantam. Perdón, a mí lo que no puedo es tenerlo a voz sin grito. Claro, lo que no puedo tener... o sea, los cascos, un micro, el Twitter, pasa cosas. Pero usted sabe que así te una rodeta. Ah, aquí pero hay una rodeta para llevarle y ficarle veo, wow, no me digues. ¿Será posible...? O sea, que yo le pongo preguntas ahí en el mío y usted empieza a tizar. A la primera puñalada. ¡Hombre! ¡Por el amor de Dios! Bueno, déjenme que disfrute yo de este postpartido que vamos a hacer no, hoy. No le he oído, que he bajado el arroyo. Me ha bajado ya, me ha anulado. Bueno, cuéntenme, ¿cómo están? ¿Están contentos ustedes hoy? Menudo atracón de goles, como dice Superdeporte, que nos pegamos ayer. Bueno, que no se enfaden hoy los granotas, pero toca hacer, bueno partido, un valor. Quien lo hizo bien y quien no estuvo tan atinado. El resumen claro del partido fue un partido bueno para el Valencia, fácil para el Valencia y muy flojito para un Levante que da aspecto de moribundo, esa es la verdad. El Valencia sí jugó bien, hubo además detalles de gente sorprendente sobre el terreno de juego no habitual, pero el Levante es que no puso apenas resistencia, esa es mi opinión. ¿Pas la matéis a lectura, Carlos? El Levante no compareció. Por eso le he pegado un palo hoy al entrenador de Levante y si hace falta lo repetimos ahora y en el Super Murciélago, cap problema. Ok. Anem primer amb, com fem sempre, a disfrutar... Vamos con la salsa, vamos con la salsa. Els gols, que no està així, Ximo, jo tinc que fer avui de Paquita Alcacereña. Ai, estava pletòric, Estava el doctor Ximo Rovira, que ha venido aquí a primera hora, se tenia que marxar. Està en camino de volver. Paquito Van Basten és un fenómeno. Però hemos tenido discusión. Sí? Hombre, claro, el mejor gol fue el de Negredo. Pero vamos a oír el de Paquito. Vamos a oír el de Paquito. La toca Fegulí para Paco Alcácer. Paco Alcácer, desparejo de primera. El fan falta, pero ha conseguido tocar. Pero Dani Parejo, Dani Parejo desde la derecha. Te carril, pero levanta, que fue Parejo. Parejo la envía, pero Alcácer. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Paco Van Basten, yo quiero narrar goles de esos. ¿Cómo lo hacemos, Bau? Yo me apunto un día, yo quiero hacer eso. Me quedé sin Sebeo a la primera. Yo lo he probado. Y así tienes la garganta. Y ¿no? A los 3 segundos me quedo mute. Yo al 20 segundos. No, aguante 20, es que fed la prueba de Beu. Aguante 20 segundos, más no. Qué chulito. Yo quiero hacer una prueba de esas. Qué fácil es. Pero aguanto 20 segundos una vez. Si yo tengo que cantar 3 goles en un partido, el segundo no aguanto. Hay que decir que acabamos de escuchar el segundo gol... De Paco Alcácer. Legal de Paco Alcácer en el partido. Porque el primero nos lo guindaron como siempre. Pero era legal también. Y ahora escucharemos el segundo, que era ilegal del Valencia. Sí, efectivamente. Vamos con el gol de Fegulí. Rodrigo que rep la pelota en la banda, le dobla a Lucas Orban. Pero ahí va la pelota, se queda más a corta la pelota de Rodrigo. Tiene que rectificar Lucas Orban tocando a Reles. Pero André Gómez, nuevamente. Pero Lucas Orban. Lucas Orban desde la banda que las entra. Fegulí de cabo. Este gol es ilegal cuando André Gómez li la torna perquè està atacant per banda esquerra, però no se clarixen perquè n'hi ha defenses de Levante, entonces tiren arrere per aclarar el panorama i entonces com André Gómez és un gran jugador la torna enseguida, ja s'ha aclarit el panorama, però quan li la torna André Gómez a Lucas Orban, que és el que s'entra, Lucas Orban està fora de joc, que és un gol ilegal, absolutament doblement ilegal. Uno, por culpa del árbitro, porque efectivamente Lucas Orban está fuera de juego cuando recibe el pase para él hacer su centro, y es ilegal, no por culpa del árbitro, sí por culpa del Levante, porque que Xoso Feguli marque un gol de cabeza no puede ser legal. A ver, en cualquier caso... No puede ser. No puede ser real, pero digamos no que los defensas están blanditos, ¿cómo? Sí, los defensas de Levante están blanditos, sí, pero no nos equivoquemos con Feguli. Mira que Rodrigo es bonito de ver, que es un espectáculo verlo en directo galopar, que parece una gacela, que cuando galopa con el balón me recuerda a Samuel Eto'o, lo digo como lo pienso. No, me recuerda a cuando galopa con el balón, cuidado con Rodrigo cuando va con el balón, ¿quién lo para? Pero Feguli tiene más gol que Rodrigo. Más gol, sí, pero que marque de cabeza dice muy poco a favor del Levante. Bueno. Ya hemos dicho, o sea, no nos equivoquemos, es como si usted marca un triple en básquet. Yo he metido muchos, ¿eh? Sí, hombre, si no llega a la por el amor de Dios. No le haga de menos. Bueno, verle jugar a baloncesto debe ser un hacer un retrato de la realidad. Usted ve al señor Bosch. Le van a demandar por hacer un retrato de la realidad al señor Teba, como le escuche, ¿eh? Sí, totalmente. Yo con el Cap y King Cap llego, ¿eh? Total. No llegues ni a la reto, capaz. Que nos queda uno. Y yo toco. ¡Ah! Farol. El golazo. ¿Qué lo necesitaba el Negredo? Negredo, mira que yo he hecho fuerza, ¿eh? Ya no sabía cuántos artículos escribía a favor de Negredo. Vamos a escucharlo. Barragán la va a centrar sobre Negredo. Negredo que fue un control en el pili. Pega Negredo. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Quin Chicharro! ¡Oh, oh, oh! Bueno, que necessitava Negredo ja marcar un gol i directament... Bueno, per què penseu que era important? Yo creo que Negredo es un tipo muy importante en el vestuario. Uh-huh. Quizás es de los recién llegados, o el recién llegado que tiene una manera de líder natural importante. Es como un Javi Fuego. Entre Javi Fuego y Negredo llevan el buen rollo a ese vestuario. Al que está abajo lo suben, al que está demasiado arriba lo bajan. Son un poco los líderes de ese vestuario. Negredo estaba enrabietado porque pelea en los partidos, porque había bajado su rendimiento y porque habiendo tenido ocasiones no había marcado goles. Y los delanteros viven de los goles. Uh-huh. Y ahí yo creo que tuvo un rebote con todo. Rebote consigo mismo, rebote contra las críticas, rebote... Como quieren decir, ya está bien. Se escenificó un poco, ¿no?, en la celebración del gol. Lo más normal en un davanter que es una estrella, que ve como una estrella, que sabe que costa muchos dineros, que sabe que es una aposta y que las cosas no le dicen. Eso es fútbol. Claro. Lo de Negredo es fútbol. Pero es que luego hay que decir, vale, tienes ese arrebato. Mi Negredo. Tiene ese arrebato, pero luego reacciona, le coge Javi Fuego, le dice, tú, bacalao. Sí. Y hay una cosa muy importante, ver la cara de felicidad de Paquito Alcácer, porque ha marcado Negredo, su mentor en muchas cosas. Sí. Es precioso, que se disputan un puesto. No, de hecho, mira... Y el Chovenet se alegra del gol. Mira la foto de la portada. Pues por eso... De Superdeporte de hoy. Mira la cara de Paco, con André Gómez y Negredo. Eso es ya después del instante que ha marcado, que se rebota un pelín, y el tío reacciona rápido y se va al banquillo. Y Paquito... O sea, que es el que le disputa el puesto, pensémoslo bien. Paquito está en una cara de felicidad, más que con su gol, casi. Que sí. Y André Gómez, y Javi Fuego, Negredo es importante, Carlos lo sabe. Sí, la foto de portada, digamos, que cierra todo, no sé si llamarlo mini crisis o qué. Claro, pero es que no lo hay, es que es un futbolista que está enfadado, claro. Es que, atime, yo me preocuparé si Negredo nos cuesta 25, 28 millones, cobra, es el que más cobra, es la apuesta, no rasca ni una. O sea, no rasca ni una, no juega y no se enfada. Entonces sí que me preocupo. Y, está Kevin Good así. Pero si se enfada porque no chuga, no sé qué, que se enfade. Lo que tiene que hacer es chuarbe y ganar el puesto al otro. Ya está. Y se le enanirá el enfado. ¿Qué problema ni hay? Que compitan, ya está, desapañen, ¿eh? No, pero si es que compiten a gusto. Que sí, que sí. Hay una palabra que dice Montal y dice, ¿quién chicharro fue el chicharro? Es que es un chicharro. Porque la coge, la orienta con el control orientado. Se lo enseñé yo. Sí, sí, claro, no, yo estaba, sí. Lo que pasa es que cuando, ni habría que volver a Bau, que la pilotáis a que le pega del pit, que casi le mata, pero así lo tienes que hacer, tiburón, ¿ves? Oriéntalos y ¡pam! Y claro, Bau, que quede cool en la pilota, pero Negredo se fijó y... Y lo cogió. El concepto lo pilló. De cool, ¿no? El concepto lo pilló. Y ataque de tos, incluso. Sí, no, yo no lo quería decir. Pero fue un chicharro y alguien lo vivió junto a Montal y lo vivió con pasión. Se llama Salva Folgado. ¡Hombre! Y nos está escuchando. Hola, Salva, buen día. ¿Qué tal? Buenas. ¡Hombre! ¡Buen día! El cocodrilo del Turia. ¡Ostres! ¿Tú también el cocodrilo? No era a mí, cual se ya me dio cual se va a encontrar. Salva, él era el fardachet, que le puso Juancar, el fardachet. Y me manda un WhatsApp y en lugar de un fardacho me pone un cocodrilo. ¡Se salva, por favor! ¿Por qué tienes...? Que no ni a fardachos en cara en el WhatsApp, hombre. Ahora va a decirte un salvo. Ahora va a hacer como un cherry de maya en la paella. Cenaremos ahí al hilo. Emoji, ya. Emoji fardacho. Porque tiene el ego muy subido, ¿ves? Sí. En lugar de un fardacho, un cocodrilo. No se vaya un cocodrilo que no pasa de no pasaste de caimán, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No pasa de San Grantana. Una pregunta para Salva antes de que nos metamos en partido. ¿Usted es capaz? ¿Cómo se llama? Espera un segundo, que es el invitado, ¿eh? Es el invitado, soy el invitado. Me encanta. Gracias por invitarme. ¿Usted es capaz aquí, a bote pronto, sin anestesia, de decir cuántos apodos le ha hecho ya Manute Bau y cuáles y qué apodos son? No soy capaz ni yo. Imposible. No recuerdo. Fardachet después. Fardacho. Swiper. Swiper. Berbiquí también. Y ¿Cocodrilo? ¿Cocodrilo del Turia? Y con los rusos. Ah, bueno, dice de Wii, ¿eh? Y con los rusos. No, pero no, también cuenta. Este es el divendres. El divendres me perdón. Soy incapaz. Si hay alguien que lo abra, que acaba de escuchar por primera vez el programa, necesitará que expliquemos Swiper and Company, pero ya mañana. Eso mañana. Ya mañana. Que lo vuelva a escuchar mañana. Sí. Folgado, cuéntanos algo de... haznos una radiografía, si puede ser, señor Folgado. Señor cocodrilo, ¿eh? Que sepa todo el mundo que Fardacho se llama Folgado. Claro. No, pues que hay dudas. Pero a mí siempre es Folgado. ¿Hay dudas? Bueno, el Fardacho está superando ya... En conocimiento a Folgado. Madre me he perdido. Te farán perder la teua identitat. Salva Folgado, sí, por favor. Correcte. No sé qué te pasa, Bau, me he perdut. Yo también. Una foto del conjunto Granota. ¿Qué te pareció ayer? ¿El Levant? Tú que le has seguido tiempo, ¿sabes? Yo creo que el Levant Air no va a competir. Yo creo que el Levant Air funciona bé en 5, 7, 10 minuts. Y a partir de ahí desaparéis con cuando escorches una botella de cava o de champán, que aparecen les bambolles, ¿no? Y a partir de ahí, al ratet, pues se diluísen, ¿no? Pues yo creo que efecto gaseosa, ¿no? Que digo en castellà, pues es el inicio del partido ahí del Levante en Mestalla. No compareció. Prácticamente no va a comparecer. Yo creo que es ser que la segunda par ya un llançament al través de Iván López, posteriormente ya un par de buenas paradas de Alves. Pero van a ser jugades aïllades, no van a ser producte de cap jugada o acció combinativa, no vaig voler al Levante en la fe suficient, una volta al València li clava dos gols molt ràpids en la primera part. Jo crec que a partir de futbolistes inconscientment van desconnectar, van assumir que aquest partit no era el seu, que no el volien pelear, i ja estaven pensant en el partit del divendres a Cornellà al Pla davant del Llevant, ojo, on es juguen moltíssim, conforme està de comprimida la cua de la classificació, però a mi personalment el Llevant d'ahir me va decepcionar. Totalment d'acord. I me va decepcionar, i Lucas Alcaraz ahir, que després va estar molt vinagre i molt desagradable en sala de premsa, molt desagradable, però bueno, és així també este personatge, ahir s'equivoca i no ho vol admetre. Vull dir, Iván López ha de jugar sempre. Sí que és un poc... El relega a la banqueta. No, però lo Iván López, té raó, que acabe... Iván López ha de ser titular sempre en el Llevant, i el Llevant... Perdona, Salva, doneu-me un segonet, ¿vale? I continueu vosaltres fent tertúlia, que torne de seguida, ¿eh? Continueu. No t'apures. Tira, Salva, Iván López. Deia que Iván López ha de ser sempre titular en el Llevant i que si el Llevant vol mantindre-se en primera divisió necessita tirar d'aquest tipus de jugadors i d'aquest tipus de futbolistes que sí saben lo que és el Llevant i lo que suposa pujar des de baix al primer equip. Deixar Iván López en banqueta, posar a Morales, altre futbolista, superaprofitable com a interior, el poses com a lateral en banda dreta i te carregues a Iván, després no t'agrada una jugada de Toño, el castigues, no tens un altre lateral esquerre, trasllades a Morales, que és interior, que la seva cama bona és la dreta, el poses de lateral i en l'esquerra, vull dir, a mi ahir Lucas Alcaraz no me va agradar. Salva, la confirmació de que s'equivoca en el 11 inicial és el canvi en el descans. Bueno, el canvi i el resultat del canvi, perquè que sale com una moto este. Sí, bueno, sí, però bueno, tens un lateral en banda esquerra que és Toño. Te'l carregues perquè no t'agrada com ha funcionat ixa banda en el descans, però no tens un altre lateral esquerrà, vull dir, t'has que mantindre-lo, i si vols traure a Ivan, no sé, no sacrifiques a... No te carregues a Toño i no sacrifiques a Morales, perquè a partir d'ahí, vale, Morales va fer-se lluir a Alves, Salva. Però ahir va perdre tota la seva projecció, crec. Salva, Fardachet. Cocodrilo de Turia, a ver, Miquel. Dime. Vamos a hacer aquí una especie de rondo, porque se acaba de incorporar el Saforawi. Ya odia yo. Para ver un rondo, somos cinco, ¿no? Silvia, Carlos, Fardachat, Saforawi y Don Vicent Josep. Para ver qué gol fue mejor, el Alcácer... o el de Negredo. Sí. Venía y es Salvador. Venía per la V30 a 180 para arribar a temps, para votar. Para hacer la votación. Hombre, per l'amor de Déu. No es discutible. El de Tiburón es un gol, se le inventa a él y me sembla una obra d'art. Una broda. Sí. Ah, sí. Ey, que tengo que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Que el millón es el de Van Basten. Que no me ciegue. Que no te ciegue, no. Que yo vi cara que estaba Manolo Montal, que Manolo es el calvo y Salva es el zorro, ¿no, Salva? No, es al revés. Ah, vale. Yo vi que Manolo Montal. Ahora te dirán calvo, te amé, tócate el nariz. No puede ser. Yo vi que Manolo Montal, que estaba en mano editante el vídeo. Y ojo, la pared que le fa Alcácer a Parejo, que le da una fegulí. Y Alcácer rifa una pared a Parejo de primeres, espectacular. Y Salsa, Iñaki Borecomba, como una fona desde Raere hasta el área chicoteta para rematar. Es un golazo. Y no es tan fácil de rematar. Déjeme un segundo. Es un golazo y el mejor es el de Paco, porque además es el que abre la lata. Déjeme un segundo, señor. Simo, más defraudar. Señor, momento. No calía vindre tan ràpid per això. Què estaven valorant? La qualitat, diguem, futbolística del gol o el moment? El moment és indiscutible. El moment és indiscutible. Vamos bien. Escúchame un segundo, que tenemos a Fardachet. El de Negredo, si Manolo está diciendo ahora, es un chicharro. Es un gol para marcar. Es el mejor gol de la jornada. No invitamos más a Carlos Bosch. Primero porque no ha votado. Ha hecho un alegato. Sí. O sea, no, se trataba de decir cuánto te gusta más. ¡Paco! Vale, eso sí. Silvia, por favor. Ahora dime, Paco, que está Negredo al teléfono. ¡Paco! Folgado, tú que. Dímelo al oído primero. Yo, pero a mí es mejor gol el de Negredo. ¿Cómo sabe este fardacho? Este fardacho es auténtico. ¿Y ustedes hacen el empate? También te digo una cosa. Don Álvaro Negredo, buenos días. Qué buen sería, qué entonces sería. Yo mamague a Magatia. Bueno, es un gol que significa muchas más cosas. Porque bueno, eso, la confianza que le va a dar al mister Álvaro, los goleadores son de rachas. Cuando marcan uno, llegan los demás. Hasta que llega ese uno, se encabotan y se agarrotan, ¿eh? Y ese gol, ojo, fue un señor gol, ¿eh? Yo estaba en casa y hasta que Manolo Montal no comienza a hacer el brame ese que fa pero ha entrat o no ha entrat, hasta que fa, no el celebra. Y aquello gol, diga, por si es de eso que fa el efecto óptico, esta chicoteta polémica que comentaban antes en Silvia en el asunto de que Negredo no celebra mucho el gol, Paco tampoco el celebra mucho, ¿eh? Paco no se torna loco celebrando el gol. Que no se torna loco celebrando el gol. Pero celebran rabia. Yo no le veis tan polémica, ¿eh? Ahí está, ¿no? Claro que sí. La rata pena. En Twitter no sé qué día un fake de esos de Peter Lim que tiene 1,000 o 2,000 millones de fakes. Sí. Ni a uno que diga, me representa Paco. Sí, ya. Cuando un aficionado digo, ese futbolista me representa, eso es la esencia del fútbol. A mi Paco me representa. A mí de valors, formes, els nostres valors. Me representa. Sí, senyor. A mí de tal forma lo que me sorprende es fundamentalmente Paco se toca el escudo sin grandes alardes, efectivamente. Pero pero me representa, exacto. ¿Qué? ¿Qué estoy hablando yo? Pues no me invites, tío. No vuelve más. Fideliza a la gente, no es mi representa, fideliza a la gente. Hombre. Dice, yo sí que he renovado. Claro. No como el de Pedreguer. Ay, amigats, ay, amigats. La Catirà. Ay, amigats. Pedreguer no està en la Safor, no? Com va això? La Marina. Vale. Si Pedreguer tiene hasta forrar el microondas con escudos de la Valencia, hombre. Che, Chimo, vale, meu, Chimo. Era per tirar una piloteta per aquella que era de bat. No, sí, de bat va bé, no? Sí, de bat va bé. Com ha llegado derrapando. No, me refiero a que uno... Quemando ruedas. Uno lo celebra sin gracias a la gente. Es que Wino está de conductor, Wino está de opinador. Yo creo que... Le podríamos poner a Chivo Rubí la de cacho a cacho de estopa, ¿eh? Porque, vamos, va quemando ruedas. Además, está siendo... Como viene tan rápido, está siendo infiel consigo mismo, porque... Darle el mejor gol a Negredo en lugar de a su Paquito. Yo, está desconocido. Yo creo que esto es traición. Incluso. ¿Este es Chivo Rovira o es el que hacía el tómbola ese? No, pero no lo han cambiado. No, pero una otra cosa. Todos es que estaban así, estaban muy de acuerdo. Incluso el que le digo ahora, el cocodrilo del Túria. Eso no me agrada, Salvador. A mí tampoco. El cocodrilo. A mí tampoco, pero que vos que fuiste. Pero qué tiene que ver. Lo tengo asumido ya. Pues si pones cocodrilos en el WhatsApp. Claro. Pero tots estaven d'acord o no que Paquito, molt que mos pesarà, en Nadal estarà sentat en la banqueta. I llavors ahir competien per apuesto. És de veres que estàs en una temporada... Sí, Negredo, si Negredo... Fosca, gris a Negredo. Si hubiera marcat un Negredo este gol a la segunda jornada que es titular... Ah, pero bueno... se va a la banqueta. Por suerte para Paco... Es así, ese era el plan. No. Yo no sé cuál era el plan. Yo creo que el plan así era que... Así sabes cuál era. Yo creo que el plan es que compitan. Ahora. Y yo ayer en Mestalla lo miraba y pensaba, bueno, es que al final els equips grans i que volen ser grans tenen davanters i xina. És que no poden, no anem a ningú puesto només ser un davanter. Con toda la sinceridad del mundo, No anem a ningú puesto. Pero Madrid no le entre tres, el trident, el de la BBC. Es que los equipos grandes, señor invitado. Señor invitado. Claro. Por última vez. Los equipos grandes lo que hacen es jugar con todos a la vez. Suárez, Messi, Neymar, que por cierto se enfrenta a un equipazo. El Barça se enfrenta a un equipazo. 0-3. Sábado a las 4. Sí, goles de Alcácer. ¿Qué pasó la última vez? Gallá, que se va a besar el escudo. ¿Qué pasó la última vez que el Valencia jugó a las 4 en el Camp Nou un sábado? Los 3. ¿Qué? Hubo averiguado eso. Es para ti. Averigüevo. Salva. Un 30 de Chemer. Hacer la temporada pasada. ¡Ah! Y el cocodrilo no, Dandy. El cocodrilo Dandy. No le gusta el cocodrilo Dandy. ¿Dandy tampoco? Dandy sí. Dandy. Ah, vale, Dandy. ¿Qué? La temporada pasada el Valencia chua dissabte 31 de gener a les 4 de la vespre en el Camp Nou i guanyà 2-3 en gol final de Paquito Van Basten. I mos robaren perquè empatà el Barça 2 en un penalti que li pitaren a Ricardo Costa por manos que no era. I mos robaren i ens guanyaren. Vale, firme. Como una destacada actuación de Pablo Piatti también. Sí, que feo el 2-2. De este nuevo alegato. El 1-2. Carlos no me dialoga, hace alegatos. ¿No me invitéis? Lo que más me ha sorprendido es que dice cocodrilo Dandy y contesta al Fardachet. Pero o sea, que ya, una cosa, cualquier cosa que me diga yo diré sí. Sí. Por cierto, he visto una jugada suya, que un partidito que hubo, hizo dos amaguitos ahí. Bien. ¿La folgatina? ¿La famosa folgatina? No, porque no se lo metió en propia puerta. Ah, bueno. La folgatina es autobombardearte. Vamos. Bueno, va, pregunta no, por no, fondo. ¿Hay video? Pregunta asustado. ¿Tú os moderes? Intente. Sí, y seguinte el guió de Tito Bau. Yo voy a hacer una pregunta, la primera, que ni la he fet, ni se ha nombrat. Cancelo, para los amigos. Por el partido de ayer, yo pago 15. Jo estic molt d'acord en el que va dir Òscar Rubén Valdés en la retransmissió del partit del 97, perquè quan fan això de donar 3-2 i un punt, li fa 3 a Paco, crec 2 a Fegulí i 1 a Negredo, i després diu, i Cancelo merecia 3. Jo dic, este home, què diu? Però després ho argumenta i té raó. Al final Cancelo va fer coses espectaculars, però no va ser definitiu o decisiu en el partit. Ara, jo avui no pagaria 15. Cancelo el que ahir demostra és que té matèria prima. Sí. Pero molta materia prima. Ahora, el debate es, y acaba enseguida. No me invites, Bau, no me invites. Es que yo no lo entiendo. Te convide yo. Vale, muy bien, Silvia. No, pero quiero decir, la que ve, te vas a competir en Champions contra el Bayern Leverkusen. Mira lo que le aprieta al Bayern Leverkusen a la Atleti de Madrid. Ojo lo que le aprieta, ¿eh? En prórroga y en penaltis, en Cancelo y en Barragán. o has de fichar a uno que millore a Barragán para competir ya. Yo ficharía a Cancelo, perdón, y lo cedería. Mira lo que te digo. Fíjate, fíjese lo que le digo yo. Yo es que ficharía un defensa mejor que Barragán para que compita con Barragán, y a Cancelo lo dejaría para que compitiera con Feguli, si pudiera ser. También, también, porque puede jugar de extremo. Y yo también sé hacer alegatitos. Estoy de acuerdo con Bau, aunque me sepa mal. Vamos a darle. Salva. León. Es un futbolista para hacerse, pero 15 kilos Bau. Claro. Es un poco exagerado pagar esa cifra, ¿eh? Peter tiene. Creo que Benfica al final demana Deneu, que me parece una auténtica barbaridad. Porque, bueno, al final sembla que anem a reflotar económicamente al Benfica desde el Valencia. Pero bueno, ni 15 ni Deneu, este futbolista, pero una cifra en molt inferior. Yo creo que el Valencia podría comprarlo, cedirlo la próxima temporada. Y a partir de ahí confiar en él, porque yo creo que está demostrando que es un futbolista muy profitoso, y es ser que él va a ser de los más destacados. También digo una cosa, Davant tenía a Morales, que es un interior que juega en camadreta y estaba en Esquerra, Lome, castigado prácticamente por Lucas Alcaraz. Pero bueno, todo eso, el Cancelo, a mí me agrada personalmente, pero bueno, ahí se preu, yo creo que ese preu no lo puede comprar ni él comprará. El preu, para que la gente tenga claro, ese preu es el que fica Méndez, y no es el que vale el Valencia. El Valencia, per 15 milions, no fitxa a Cancelo ni de conya, a no ser que Peter Lim, perquè pot fer-ho, perquè li dona la gana, no, que ho faci. Però jo crec que no va passar. Però el preu de 15 és el preu que fica Méndez. Jo et diria que Valencia diu 3-4 i al millor lo cedo, 3-4, que és un preu más de mercado. Te volen cobrar 15 milions per lo que pot ser un lateral d'ací 2 anys, no per lo que és ara. D'ací 2 anys pot valer 15, o 20, sí, però ara no es val. Yo simplemente lo que digo es que en un partido... Que sí que fue un partido facilongo para la, porque el Levante poca resistencia. Me está comiendo las palabras. Es que te enganchas, Bau, te enganchas. Pues ahí en esos partidos destacó Feguli, destacó Cancelo, porque no tuvieron una exigencia importante. Yo pondría Cancelo contra el Barça, jamás. Desde luego pondría a Barragán. No pondría usted a Joao Pereira. Yo pondría a Joao Pereira y a Barragán, efectivamente. Contra el Barça, sí, porque Feguli nos puede hacer una del Villarreal, que ayer estuvo bien, las cosas como son. Y de sabios es rectificar como ha hecho Bau. ¿Quién le dio la asistencia a Paco Van Basten en el Camp Nou del 2-3? Finculí. Ahí estamos. Bueno, sí. Menos mal. Pero yo pensé, por lo menos, que el partit tan dinàmic que va fer Cancelo, que jo crec que se va reivindicar davant de la grada, va fer cosetes una miqueta tribuneretes, així, una cosa lluïdoreta, i la grada, però està molt bé, és un tio molt dinàmic. No és fàcil fer això. Tècnicament és molt bo. Molt complicat. I després físicament el xiquillo és de veres que corre amunt i avall i això. Pues jo crec que fa una miqueta el que fa el de Pedreguer en Piatti. Va millorar a Feguli, i jo crec que a l'acostar-se tant a Feguli i fer el, no dos contra un, però per almenys dos contra dos en la banda, jo crec que va ajudar molt aquesta xiqueta que Feguli fora... Era un des... Pero, sí, porque entre los dos se reventaren, y la prueba está en que el entrenador del Levante fa un gambit y digo en sala de prensa, cambie lateral izquierda a Toño porque estábamos sufriendo mucho por ahí. ¿Es un cambio raro? Sí, que es una manera de decir, nos están reventando por la banda izquierda y tengo que hacer algo. Pero me está mal tornarle a donar la roba a Bau. Al final, Feguli y Cancelo se troben a un Levante mollet, que dura 7 o 8 minuts pressionant dalt, en quan Parejo agarra el valor, Levante s'acaba, deixen de pressionar, se tanquen, i és fàcil entrar quasi com una navaja tallant un tros de pa, que és el que estaven fent Feguli i Cancelo. Vull dir, al final, quan tu te'n vas a un partit més exigido... No és una navaja, un tros de pa. Com se dice? Un tros de mantequilla. Exacto, un tros de mantequilla. Ahí. Qué bien estás hoy, Manute Bau. Un error gravísimo. Gravísimo por mi parte, pero cuando tengas un rival que te exige más... ¿Verdad? Claro, vull dir, yo, al final, per a mi, la meva opinió futbolística i personal, un lateral és un defensa. I si no eres el mejor Dani Alves... Mi opinión, si no eres el mejor Dani Alves, si no eres Marcelo, que es un jugador espectacular, que él solo llega y decide partidos, no eres Roberto Carlos, lo primero que has de hacer es defender. Pero a mí, eso es mi opinión personal. Pues y bien. En este Valencia de Nuno, que es un equipo defensivo, ves en cara. Otra cosa es que te viene Levante y prevés no sé qué, no sé cuántos, y pones a Cancelo. Pero para mí, un lateral, lo primero que tiene que hacer es defender. De fet, durant el partit no vos fa l'efecte que Mustafi Kair va ser el jefe de la defensa. Totalment. I per cert, Bezo també, gran partit, molt sereno i molt tranquil. El xicó li dia al pollastret. Tira, que voy sobrado. Así vosotros baja fuego claro. Y aquí está todo controlado. Claro, va, tira para claro, como... Claro. Asóciate en Fegulí y Feuli mal a... Es que creo que el error con Cancelo es llamarle lateral. Porque ese tío es un carrilero. Es un futbolista estilo brasileño. Pero si se le enseña a defender, igual tenemos un ¿cómo gallá. ¿Cómo está Manute Bravo? La mantequilla, estilo brasileño. Es estilo brasileño, eso es que correr mucho es como el cuchillo dentro de la mantequilla. Sí, hemos cogido fila, la metáfora. Fila, va per mí. ¿Qué opina, Fernández? No, té un perfil de futbolista molt ofensiu, probablement per a jugar en defensa de tres centrals és perfecte, i si no, per què no? També se'l podia provar, i és molt jove encara per adaptar-se a la posició com a interior, totalment d'acord. Molt jove, futbolista, que és una projecció. Sobretot un futbolista jove en eixes qualitats i que ve de una lliga estrangera, ojo, que no ha jugat en el Benfica en primera divisió, que havia jugat en el filial del Benfica. És més fàcil adaptar-te al futbol europeu de molt de nivell, perquè està en un equip de nivell, vull dir, no està en el Getafe, està en el València, és més fàcil que s'adapte jugant d'interior i una vegada vaig agarrant experiència, vaig a quallar com a futbolista... Provar en baixar-lo no seria una mala teoria. Pues és no un bascollet, trobeu a Fegulí per a dir-li, Fingulí, espavila, que si tens claro. Uno que te pot disputar el puesto. És que ara Fingulí no tiene a nadie que le dispute el puesto. Sí, porque aquí Rodrigo, la siguiente pregunta Rodrigo, del guión porque es... Porque Rodrigo en la izquierda también va a hacer un partido. La siguiente pregunta del guión es, Fegulí tiene dos caras, señores. Sí. Ahí. A ver, Silvia, ¿cómo iba el tema? A ver. ¿Cregueu que Fegulí té dos cares? Totalment. Molt ben plantejat. A més, en el moment adequat. Molt bé. Totalmente. El partido contra el Villarreal fue indigno por parte de Fegulí. Se escaqueó del partido, una indolencia absoluta, no fue a por ninguna bola, y ayer, por contra... El San Mamés, el Vallesbore, porque yo tampoco. Anava a dir-ho. No, però estoy hablando de los dos de casa, más concretamente. Lo del Villarreal, ya lo he dicho varias veces, fue de escándalo. Ayer, por contra, se sintió cómodo, se sintió a gusto, la habían regado el césped, que yo no era... Marcelino fue. Tenía un socio. Lo regó Marcelino. Tenía el pollastret a Cancelo, que Fegulí necesita asociarse. No es... Tenía Cancelo. No es Johnny Rep. Sí, tenía Cancelo y tenía una banda delante. Sí, que también. Que no le taparon ni una. Porque que Fingulí marque un gol de cabeza. Otra vez. Sí, pero, bueno, Dios, pero no. ¿Sí? Como cuchillo mantequilla fue. Bueno, pues... Fegulí tiene dos caras, acaba enseguida. Sí, porque si solo tuviera una cara... O no sería jugador de fútbol del Valencia. Claro. O si solo tuviera la cara mala, no estaría en el Valencia. Y si tuviera la buena, valdría mucho dinero. Si Fegulí fuera regular en sus momentos buenos, jugadorazo. Y Fegulí tiene gol. Fegulí marca goles. Es un futbolista de segunda línea que marca goles. Y fuera de juego previo. Bueno, sí, es deberes. Total, que sí a la reivindicación de Cancelo. Bezo también. Dels no habituals. I el qui no va fer un bon partit perquè se va enredrar moltíssim i en el moment que ixa André Gómez l'equip perd d'alguna manera la brúixola és el nostre estimadíssim Rodrigo de Pol, que va fer un partidàs l'altre dia, però va fer un partit no sé, precipitat, desordenat, la línia de tres quarts des de que ixa ell s'atasca. S'acabó el València. Ayer De Paul le da la razón a Nuno por no ponerlo de inicio. Sí, sí. Que pensábamos todos que igual era más interesante era una opción de inicio. Y es que perdió todos los balones. Pero es que ese chiquito en la media punta no está dando buen resultado. No es agua para chocolate, es agua. No, cuchillo para mantequilla. No es cuchillo para mantequilla. Yo más que hablar de Paul, hablaría de André Gómez. Lo de André que, No es que siga la primera vez que la viste en directo, pero bueno, ahí sí que vas a poner en directo. No, ahí André, sense dubtes, es destacat, ¿eh? Vamos. Mucha gente parla de Parejo. Sí, sí, pero vamos. Pero vamos, André Gómez ahí se casca un partido. Madre mía. Brutal, apenas se equivoca, ¿eh? Controls, orientatge en el pit, passes al primer toque en la esquerra, en la dreta, passes en llarg, se pega dos o tres galopades. Quan conduís, Carlos, conduís una conte que té una sangrada molt llarga, però no li lleven la pilota en conducció, vull dir, és molt difícil, és molt difícil tombar-lo quan va encarregar conduint la pilota. A mi me pareix meravellós hasta quan s'enganya. Quan li lleven la pilota i dice, che, que bé que ha estat ahí el mig del debat. Per això no s'explica que no regues el camp el dia del Villarreal, perquè estàs perjudicant a André. Però com havia sido bautizado, que se nos ha olvidado ya. Fred Astaire. El Fred Astaire. Qué bonico, qué bonico. Qué elegancia, ¿eh? Qué bonico. Qué elegancia. Yo le tendría que hacer un reportaje de súper en sombrero de copa. Sí. ¡Me la pido! ¿Eh? Sombrero de copa. ¡Me lo Además, pido! Una película muy bonita que se llama Sombrero de copa de Fred Astaire. ¡Me lo pido! Y pones... Y de Ginger Rogers... Ah, de Pong. ¡Silvia Tomás! ¡De Pong! Los tigres así no te tocaría. Silvia Tomás totalmente, como mantequilla y cuchillo y todo eso. Sí, vale, me voy a comentar hoy. Yo volía a decirte, pero que días habla folgado de que cuando galopa a mí, cuando pega la zancá, me recuerda al mejor cacá, ¿eh? El cacá hice cuando fea un cambio de ritmo en una zancada poderosa que cree que va a ser valor, me recuerda al mejor cacá. Es redondo, tío, a mí me recuerda más redondo. Redondo era más estático, pero la galopa que te André, mare meua. Y ahí va a hacer cosas como el día de Lech, ni a Gechua es que sin se tocar el balón, només chiranse y encarant avant, ya había matado la defensa. Yo lo que veo... Sempre fa les coses bé i sempre la jugada passa per ell i progressa. És un crack. També quedó clar, futbol. Quedó clara una cosa, al margen, insisto, de la benevolencia del rival, que hay que tenerlo siempre en cuenta. Que Enzo no tenga prisa para recuperarse. Que sí que tenga, que hacen falta a todos, Bau. Que sí, un counter que no tirem de menos. Para la banqueta. A un davanter, a un mig centre, bueno, de lo que chue, en la selecció argentina, titular en Argentina, i que ha costat 25 quilos i no el tirem en falta. No. Tot això perquè és pel meu André Gómez. No, i Xavi Foc. Sí, Parejo. Sí. Esos tres se compenetran. Enzo todavía está en fase de... Ximo Rovira, el meu André Gómez, el meu Paquito Van Basten, ara se fa de Negredo. Un convinenciero. Totalmente, vamos. No, lo que ha hecho de traicionar a Paquito. Sí. Nada, pero no lo he traicionado, coño, es mi Paquito. Que no, que tú has votado per Negredo, Ximo. A mí se estica. Tú tienes que manipular a favor de Paco. Claro que sí, tienes que manipular a favor de Paco. ¿Qué es la verdad? Nada. ¿Cómo que es la verdad? Algo que resplandece, collons. Y no cal que parles, va. Lo está sacando de quicio, va. La verdad. A estas alturas. Bueno, chiquets. Gràcies, Charlie, per vindre. A les 2:30 estarem ahí. A les 2:30 havem un supermurciélago. Miki, Robert Fernández, Rafa Marín, el Tete i Manolo Montalt. Manolo Montalt al final era zorro o el calvo, Salvo? Salva? Salvo. El zorro. Salvo. Amadeo, muchas gracias. Vale, Amadeo, hasta luego. Eso es un desgobierno. Silvia, eso no hay aquí un gobierno. Yo no puedo. Gracias, artistes. Una pauseta y entrenaremos al teatro. Muerto en el acto de Ornitorrinx. En fin, una cuadrilla que han hecho una estupendísima comedia. De 5 minutos. Ahora tornem. Gracias. Atención, novias y novios. Día de las Alianzas en Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13 de Valencia. Ofrecemos un 20% de descuento en cualquier tipo de alianza de boda. Solamente la jornada del 25 de abril. Estaremos abiertos todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 25 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. El final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Barça-Valencia. Llega el concierto del año, 15 horas de música. La Unión, Ilegales, Jaime Urrutia, Barlin, Los Cigarros, Gatos Locos, Seguridad Social, Siniestro Total, Toreros Muertos, Aerolíneas Generales, Los Inhumanos, Cat Club y Cirilo. El sábado 18 de abril en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Te lo vas a perder? 15 horas de festival. Consigue tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés, Fnac, Carrefour y en iberiafestival.com. Más información, iberiafestival.com. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos? Y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias. Y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. I en un teatre, un dels teatres, un racó del nostre país, es fa una representació d'una obra, la famosa obra El revuelo de la codorniz. Pausa valorativa. Vet ací la codorniz, que hi ha una certa... Això està fet en idea, no està fet en idea, després ho comentarem. Y resulta que el artista principal del revuelo de la codorniz l'ha palmat. S'ha mort l'home i ahí arriben dos policeros molt particulars, això sempre queda molt xulo, el tema del contrast entre l'ou i l'altre, i han d'investigar el tema. Què més passa? Home, tot no podem contar-ho, però hi ha tot un envoltori de comèdia, de text molt cuidat, i en el que, a lo millor, a la manera de les de Agatha Christie, usted, sí, usted, puede ser el asesino. Perquè, amigo, anem al teatre, però quién sabe. Bé, este és el joc teatral que ens proposa una companyia, una família que se diuen Ornitorrincs, gent de la Terra, que cuida molt les posades en escena que fa totes, i esta no havia de ser una excepció. La teniu en el Thalia, fins a este diumenge, dia 19 inclòs. Aixina que aneu espavilant, no siga cas que pues, quedeu sense entrada. Se diu Muerto en el acto. I bueno, pues ahí tenim a Diego Braginski, que està el tío estupendo, com sempre. L'altre policero és Josep Manel Casany, més templat que Diego, ara que no està ho podem dir. Què tal, Josep Manel, com Hola, estàs? Bon dia, bon dia. I està la talentosa, a la par que bellíssima, Maria Zamora, completant l'elenc a banda d'una col·laboració especial d'Olga Utiel. Maria, com estàs, carinyo? Hola, què tal? Tot bé? Molt bé. Abellís molt este Muerto en el acto. M'agrada molt a tot el que jugueu en Muerto en el acto i té molt, molt bona pinta. El rotllo és eixe també, molt involucreu als telespectadors també. Sí, el públic està, a vegades participen, a vegades no, y depende del día, pues es más emocionante o menos. Hombre, a nosotros ahora ya nos empieza a gustar que participe. también, ojo, cuidado con la participación. Pero sí, bueno, es una historia policíaca, como bien habéis contado, y la historia comienza, pues eso, los inspectores llegan a... El inspector y el subinspector llegan y el muerto está ahí, y entonces el público, a la vez que los inspectores, van descubriendo todo el pastel. Y ahí estamos tres actores haciendo de inspectores, de regidores, de actores de la compañía, de todo. Y es bastante divertido, tanto para nosotros, que estamos dentro, que es muy frenético y muy guay, como para el espectador, supongo. Vamos, de momento las críticas están siendo bastante positivas. Quina veu més bonica que té la nostra Maria. Ai, gràcies, gràcies. Que guapa. I l'inspector Mercadal i su ayudante, el subinspector Marino, tu què fas de... Tu fas del jefe. Mercadal, sí. M'ha tocat fer de cap. Braguinski fa de... De subinspector. Per això, perquè no ve massa allà de sus narices, por eso de subinspector, no? No veu més... La sèrie inspector ja que vore més enllà, no? Bueno, un olfacte, forma part de les bromes que feu. I com deia Maria, això, irrompim a la sala, aleshores si fem ja directament, el públic acaba d'entrar i seure a la butaca, el fem també còmplice, el fem ja testimoni i sospitós. Que hi ha un muerto, oi? Que ells han vist la representació i han vist com el que ha passat, no? Aleshores, clar, no se'n poden anar i tot això. Aleshores, ja se crea una cosa de, ui, a veure, ens van a fer interactuar molt, però no, la veritat és que el públic pot estar tranquil, perquè moltes vegades vas al teatre i dius, ui, em faran participar i això la gent vol la violència. No és obligatori, però està ahí l'opció. Tranquils. I bo, com dèieu, comença una investigació policial, perquè n'hi ha un mort, el primer actor de la companyia, té un punyal a l'esquena clavat, i comença la investigació, comencen a aparèixer els personatges, altres actors de la companyia, i què passa? Que per a poder arribar a la conclusió de qui l'ha assassinat, on tots estan involucrats, insistisc, tots, inclús tot el públic, clar, se fa una mena de flashbacks de la representació que han fet. Aleshores, ahí entren estos autors, que els que homenagem, no?, que són Jardiel Poncela, Arniches, Muñoz Seca, uh-huh. Són les peces que interpretem, que interpretem són d'estos autors, no? Uh-huh. A part d'algun tros literari que s'ha agafat, jo precisament tinc un monòleg allà amb el públic i n'hi ha una part del monòleg que és un text de Jardiel Poncela també, uh-huh. Ella surt, Maria, ella al principi també fa un monòleg de Muñoz Seca i tot això, no? I aquesta és un poc la dinàmica, la línia d'acció de la funció. Amb molt de ritme, amb la cosa de que van apareguent més elements que van un poc marxant. La veritat és que tots han volgut matar-lo. O sigui, això és la història. Todos tienen un motivo. Exacte. Tots tenen un motiu, no? I sí, això fa que la funció siga més, com més amena, no? Sí. Més. I res, al final es descobreix i ja està. I bueno. Se'n tots a casa, llevat dels culpables, clar, que ells se'n van a la comissaria. A la comissaria. Ja correcto, perquè al final el inspector Mercadal hace su trabajo i el ayudante, el subinspector Marino. Comentaves, clar, parlant de paraules majors del teatre de Muñoz Seca, sus astracanes, encara avui dia, diguem, això és una, es diu en valencià, això és una astracana. I això m'imagina que vindrà dels astracans famosos de Muñoz Seca, els sainetes d'Arniches i Jardiel, que és... Jardiel no hi ha per on agarrar-lo. És surrealista pur. És surrealista de l'absurde... I se generen aquestes situacions en un mort... És un gamberro literari, que també ho diria... Estem utilitzant molt últimament la paraula gamberro, sí, gamberrada, perquè té una part de joc, de jugar, i el teatre, en definitiva, és jugar, no? I Jardiel Poncela, Javier Cancela, que diu l'inspector, perquè Jardiel, quin nom més estrany, no? Bueno, se fa molt de joc a este nivell, no? I Jardiel és no sé, és molt, molt particular. És un mestre de l'absurde i de la comicitat. I té una vida, si voleu rascar una miqueta en la vida de Jardiel, Poncela, sí, també. Curiosa. Té la marinera, eh? Curta, per desgràcia, perquè va morir jove, però intensa i, bueno. Molt intensa. Molt interessant. I quin treball més xulo, per tant. Han fet Maria i Jaime Pujol, que està també en la direcció, que no l'hem mencionat, i el mateix Braguinski en la elaboració, a mode de patchwork, diguem, no?, d'agarrar d'ací i d'allà i de fer de retalls, i en el seu talent també, fer una ensalada teatral, en fi, molt atractiva, no? Uh-huh. Sí, pues és molt guai. Bueno, és tot el rato comèdia, I s'ho passem, nosaltres que s'ho passem molt bé. I ara ja que per fi anem agarrant la funció així com... Perquè és una funció de la marinera, que és un no parar per a nosaltres. I jo suposo que per al públic també, no? Perquè quan així és de... Madre mía, és que no parais, no parais. I és de no parem, però és guai. És molt divertit. I a banda de les coses que passen... que se veuen, després a nosaltres es passen coses que no se veuen, que també són molt divertides, a vegades no, però sí, és que treballar amb la comèdia a mi és el que més m'agrada i em resulta fàcil també fer-ho. I jo penso que avui en dia també és el que el públic necessita i vol, que els drames estan molt bé i són molt necessaris també i molt bonics fer-los i veure'ls, però avui en dia es necessita, jo me penso que comèdia. Uh-huh. I esta és una... Sí. Veniu precisament de... abans en cartellera en el Talia hi havia la Plaça del Diamant, no? En sí. A Lolita, que ha tingut molt bones crítiques, precisament de mucha intensidad. Unes coses, drames intensas, i unes coses sí. Que està també molt bé, claro. Però de repente, muerto en el acto, ens anem a trobar... Sí, és una altra cosa totalment distint. I ubicat en l'any, com diguem, 1975, o sigui que heu cuidat sí. També l'ambientació, rotllo Cuéntame, pim-pam, sí. La cartelleria és així també molt bonica. Sí. Un poquito Inspector Clouseau también, ¿no? Sí, el vestuario también, este el de Miquel Carbonell, la escenografía de Josep, que y está todo muy como muy bien cerradito, es un paquetito muy mono, ¿sabes? Mm. Que molt teatral, la veritat és sí. Que és molt teatre des del teatre, molt un espectacle molt metateatral, això mm-hmm. Sempre funciona. Després hi ha molta referència de llenguatge teatral que la gent que està, la gent del teatre, quan ve ho agraeix també molt perquè entén moltes coses, no? Uh-huh. Hi ha sutileses que estan ahí i a mi el públic, diguem, ideal, el públic en general, igual no les capta, però bueno, és un matís més que té la funció. Uh-huh. L'essencial està ahí. El públic, la veritat, és que ho passa molt bé, uh-huh. Riu tota l'estona i, bueno, és una cosa... I, bueno, i dir que el text també... la majoria del text l'han escrit Diego i Jaime, no? Després han anat afegint i han anat fent, com dic jo sempre, la puteria de a partir d'estos autors anar ficant... van apareguent, no? Uh-huh. Però, bàsicament, el text i el curro de l'obra són de Jaime... No, el fluir de la història, sí, diguem, sí. És tota d'ell. La carpinteria no? Literària, sí. Que dic jo, del text, sí. L'ha fet ells i està, la veritat, molt bé. I els homenatges estan molt presents, perquè, com comentàvem, l'obra se diu El revuelo de la codorniz. Ei, no. La Codorniz, la revista d'humor, àcid, on estos autors també escrivien, vull dir que n'hi ha dramaturgia, en la funció, o sigui que... Era la revista més audaz per al lector, més intel·ligent. Encara la recorden els últims estertores del franquisme. Efectivament, mon pare la comprava i, bueno, era l'època ja de Chumichúmez, sí, de Summers i de més, una època molt del Peritx, una etapa molt, molt recent, però clar, pensem en que la Codorniz en els anys 40, tots aquests tios estaven fent humor en plena postguerra, en el 42, en el 43, en el 44, ficant-li d'ordos al franquisme en aquest humor tan, bueno, tan absurd, I, no? I es veu també en Jardiel, per exemple, es veu com diu, però clar, no pot dir-ho d'una manera pamfletària i directa perquè la censura estava ahí, uh-huh. No? Però les seues funcions, ell fa... té la gràcia de dir les coses estan soterrades però alhora estan a la vista, no? Però, estan filtrades però dius, ho analices i dius què està dient? Hi havia una càrrega de profunditat heavy, no? Eh? I això és la gràcia, clar, tenien aquest hàndicap, no? en l'època. De fet, ahir, com deies, l'olla estava ja bollint i s'anava a destapar-se ja. De fet, l'època és el 75, que és quan acaba la dictadura i comença aquesta nova etapa de la transició i democràcia i tal. No sé si és una llegenda urbana o què, però diuen que en l'epitafi de Jardiel Poncela, en la seva tomba posa, i anirem a buscar-ho, i si no, pues és una llegenda urbana, però si no nevero, he ben trobat, devia ser-ho. Si buscáis los máximos elogios, moríos. Bueno, al nivell de la de Groucho Marx, ¿eh? Perdone que no me levante, señora. Y sí. Muerto en el acto, Ornitorrinks, Teatre Valencià, cosa que celebrem moltíssim, que el teatre i l'audiovisual valencià continuen, i continuen bé de salut, sobretot perquè així n'hi ha una gent que té molt de talent i són molt cabuts. I tenen molt de talent, i ho heu dit antes, pues ho torne a dir. En el Talia, fins a este diumenge, que és dia 19, anem a disfrutar molt de Muerto en el acto. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Casany, Maria. Besos per a la resta de la companyia. I tota classe d'èxits. És que mereixeu. Que bé, gràcies. Sí, gràcies a vosaltres. Res, un minutet i ens n'anem. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu!